Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Muchas gracias por permanecer con nosotros. La organización impulsora de discapacitados presentó en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, junto a la Junta de Cofradías, representada por su presidente Ángel Mariano García Coarte, una colaboración para esta Semana Santa. Y es que la organización impulsora de discapacitados van a implantar un espacio reservado para todas las personas discapacitadas en la carrera oficial de las procesiones, para poder presenciar cómodamente todas estos actos. Habrá voluntarios de la OIT perfectamente identificados para organizar mejor el espacio. Ángel Mariano García además agradeció el patrocinio de la OIT en la elaboración del díptico de las procesiones. Vamos a escuchar las declaraciones tanto de Ángel Mariano García Coarte, presidente de la Junta de Cofradías, y de María Victoria Salas, vicepresidenta de... Ana María Sobrino, secretaria general de la OID, en la rueda de prensa. Para personas mayores, discapacitadas, en fin, personas que no pueden ver la procesión en lugares de aglomeración o en sillas convencionales, y por lo tanto se ha establecido dentro del recorrido de la carrera oficial, en un espacio además reservado de lo más posible de los aires y demás en la Torre Albarrana, un espacio que, vigilado por ellos, cuidado por ellos y atendido por ellos, pues está un poco para atender a todas las personas que tengan dificultades por su edad, por su movilidad o por otros temas. Creo que es un tema pionero que el año pasado se comentó por la Junta de Cofradías a esta organización y que gentilmente accedió a hacerlo. Al mismo tiempo, comparecen hoy aquí porque también colaboran con nosotros en que dentro de la procesión de la comarca, organizada por el Secretariado Diocesano de Hermandades y la Junta de Cofradías, ellos, digamos, patrocinan íntegramente toda la publicidad que de la misma se hace. Entonces, bueno, pues por lo demás, nada más, para mí, comentaros, que ya lo conocéis, que es un acto diocesano en el que se saltan todos los misterios de la pasión, con la participación en nuestra ciudad de diferentes hermandades de distintas localidades, lo que le da lugar a ser un acto único, digamos, en la diócesis, y yo me atrevería a decir en todo el territorio nacional. Tenemos la suerte de contar bien con el señor arzobispo u obispo auxiliar de Toledo, que aún está sin definir, pero que al ser un acto diocesano tendremos la satisfacción de poder contar con alguno de ellos. Y posteriormente a este acto de importancia por la comparecencia de todas estas localidades, pues le sigue la procesión denominada Pasión del Señor en la comarca y Vicaría de Talavera, donde desfilan todas las hermandades participantes. Como decía antes del acto, igualmente la procesión es única, es de una gran variedad de estilos y contenidos al participar diferentes localidades cada año, tiene un colorido y una riqueza muy importante, lo que conlleva que no son de un mismo lugar o de unas mismas costumbres, sino que se van a combinar por diferentes estilos de procesionar, diferentes estilos de portar los pasos, diferentes estilos de entender, en definitiva, nuestra Semana Santa, ¿no? Refleja además muchísimo, y lo estamos viendo en estos años que hemos tenido, pues el sentir de nuestra ciudad, ¿no? Talavera sabemos que no sabe vivir sin el abrazo de su comarca, ¿no? Y que es lo que es gracias a su comarca y a las tierras que la rodean, y por lo tanto, como ayer decía también el alcalde, ellos con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? En definitiva, formamos un poco lo que son las tierras de Talavera. Comentaros también quién van a ser las localidades participantes este año, que aunque ayer se anunciaba en el programa, pues es abre este año la localidad de Calera y Chozas con la oración en el huerto, que nos acompañan aquí hoy representantes de esta localidad, Santa Olalla con Jesús de Medinaceli, San Bartolomé de las Abiertas con la flagelación del Señor, también nos acompañan aquí, Puente del Arzobispo con Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, Alcaudete de la Jara con la Virgen Dolorosa, Belvís de la Jara con el crucificado de la Expiración, Santo Sepulcro de la localidad de La Mata, y Pepino con Nuestra Señora de los Dolores y Jesús Resucitado de Malpica de Tajo. Creo que hay representantes de prácticamente casi todas las localidades que han venido un poco por apoyar el acto de presentación de esta procesión que, como os decía antes, gracias a Dios ya se ha consolidado en los 3 años espacio corto que lleva, pero que ha dado una gran expectación en nuestra ciudad por lo única, por lo nuestra que es y por el colorido y por la diversidad de cuestiones que presenta en un día en la calle. Por lo demás, me gustaría ceder la palabra a Ana, secretaria general de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera, que nos comente lo que ella considere más oportuno con relación a su colaboración en este evento. Pues tan solo decirles que un año más la Organización Impulsora de Discapacitados se siente orgullosa de poder colaborar en estas actividades. Como bien ya realizamos el año pasado, esta organización es una entidad benéfica sin ánimo de lucro que cuenta con una historia de 20 años y se dedica, bueno, pues a la integración social, laboral, política y deportiva y cultural de las personas con discapacidad, pero nunca nos olvidamos de también promocionar y apoyar todas las actividades sociales que pueda, bueno, pues pertenecer a su presencia y poder llevar de la mano de otras organizaciones a todos nuestros afiliados. Y entendimos ya desde el año pasado que era un acto bastante importante aquí en Talavera de la Reina. Además, de decir que esta organización y esta comarca es pionera en realizar una actividad así, adaptar un palco para que las personas con discapacidad o con problemas de movilidad, ya sean ancianos o simplemente una persona que tenga en ese momento puntual algún problema de movilidad reducida, pueda acudir a poder ver la procesión, como ha dicho antes don Luis Mariano, de una manera pues cobijada, de una manera, podríamos decirlo, de una manera privilegiada, porque yo creo que es de una manera privilegiada. Y solo decirles que agradecemos de nuevo la solidaridad de todas las personas talaveranas y de su comarca y, por supuesto, de su provincia de Toledo, porque en esta provincia, desde luego, a la OIT se la reconoce todas sus actividades. Y tan solo decirles que ahí estaremos y seguiremos apoyando estas iniciativas porque, desde luego, es uno de los fines y uno de los primeros motivos por los que la OIT nació. Tan solo decir, ya para culminar, que tanto la Junta Directiva, representándola yo y el asesor jurídico, el jefe de los servicios jurídicos, Javier Gallego, y como la delegación de Talavera de la Reina y de Toledo, con Gerardo Lázquez, que es el máximo responsable de la provincia de Toledo aquí en de la OIZ, decirles que seguiremos apoyando estas actividades porque entendemos que nuevamente dan un espacio de participación social a todos nuestros afiliados. Pues ya lo saben todos aquellos talaveranos y visitantes que quieran acudir a ver las procesiones. Recuerden que en Torre Albarrana habrá un espacio preparado para que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan verlas cómodamente, totalmente gratuito. Y continuamos como no podía ser de otra manera, con más música. Calle París, tienes que hacerlo por ti. Personajes que no hay. hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. Tú no te puedes rendir. Tienes que hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. OIT Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Y en De Buena Mañana vamos a acercarnos a Tansubinsa. Tansubinsa es una sociedad anónima, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Chivítez, que nos va a hablar más en profundidad sobre esta sociedad. Buenos días, Ana. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cómo surgió la idea de crear Tansubinsa? Bueno, pues Tansubinsa es una empresa, es un centro ocupacional. Ajá. Que surgió pues a raíz de una serie de los padres de chavales con discapacidad intelectual, pues tenían una serie de sugerencias, ¿no? Fue una iniciativa que partió de ANFAS, que es una asociación de familiares de personas con discapacidad, que ya fue generando pues lo que hoy en día está Tansubinsa. Tansubinsa es un centro especial de empleo. Y centro ocupacional. Sí, de hecho, ahora, y este era el motivo de nuestra entrevista, ¿verdad? Es que están desarrollando un taller de periodismo para personas con discapacidad intelectual. Sí. ¿Cómo ha surgido esta idea? Bueno, pues dentro del departamento de terapia ocupacional, pues planificamos los talleres que íbamos a impartir a lo largo del año 2009-2010. Uh-huh. Y dentro de los diferentes talleres, que si te parece los enumero un poco, pues para que os entréis. Sí. Y para que sepáis más en qué tipo de organización estamos. Uh-huh. Pues contamos con unas actividades de apoyo, donde estaría el taller de periodismo. ¿Sí? Y un taller de cocina. También actividades específicas que están ya enfocadas pues para mayores de 45 años, pues, en los que se detecta pues que el envejecimiento es más rápido, yeah, ¿no? Entonces necesitan una mayor atención. Dentro de las actividades complementarias, a las cuales les hemos dado pues un cariz más lúdico, tendríamos diferenciados dos niveles dependiendo de las capacidades de las personas usuarias. Contaríamos con actividades de gestión, como son los paneles y las asambleas. Otras actividades de apoyo general, pues en las que trabajamos habilidades de la vida en el hogar y también actividades de higiene. Yeah. Y ya centrándonos un poco en lo que me comentas, pues el taller de periodismo estaría, como he dicho antes, dentro de las actividades de apoyo, y pensamos en él porque podría ser una buena vía de acceso para que pudiésemos fomentar la calidad de vida de las personas usuarias, potenciando de esta forma pues la utilización de herramientas que permitan un desempeño funcional en su vida diaria y también mejorar todo lo que son sus relaciones interpersonales, ¿no? Ese sería como el objetivo general de este taller. Y luego pues también planteamos una serie de objetivos específicos. Pues lógicamente en un taller de periodismo es necesario trabajar lo que son las habilidades de comunicación tanto oral como escrita. Correcto. Pues que los las personas usuarias también tengan un inicio en lo que es la producción de mensajes periodísticos, que sepan, ¿no? Que sepan un poco qué es el entorno periodístico, cuáles son sus técnicas, qué recursos se pueden utilizar. Luego, también pues utilizamos el taller de periodismo como una vía para que el resto de plantas de las que dispone Tasubincha, que son 13 en toda Navarra, pues puedan conocer, tener información sobre plantas que están geográficamente distantes, ¿no? Y luego también dentro de Tasubincha contamos con una con una revista que se llama Tasubida, y también pues, pensamos que era una vía de comunicación, ¿no? En la que poder reflejar todos los todo lo que estamos elaborando dentro del taller de periodismo. Claro, están totalmente ligados. Exacto, y lógicamente pues que sea un foro donde puedan intercambiar información, donde aprendan a respetar turnos, donde vean que hay opiniones diferentes a la suya, también potenciar la autodeterminación, propiciar la lectura crítica, bueno, también, de mensajes, analizar, pues todas estas cosas. Claro, también será una forma de descubrir lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque... Sí, perdona. No, pues tendemos a eso, a querer informar de lo que nosotros deseamos información, de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, sí, así es. Supongo que será una bonita forma de descubrir también qué es lo que a ellos les interesa, cuáles son sus centros de atención y demás. Exacto. Dentro del taller de periodismo y relacionado con las actividades generales que hacemos de gestión, pues tenemos el tema de las asambleas. Con las asambleas hemos pretendido crear un foro en el que ellos expresen sus opiniones, sus inquietudes, sus sugerencias, ¿no? Que tengan ahí un campo abierto, pues para que ellos puedan expresarse, ¿no? Para que expresen sus opiniones y sus inquietudes, que muchas veces pues nos empeñamos en creer que todos lo sabemos, ¿no? Que sabemos lo que piensan, que sabemos lo que sienten, ¿no? Sí. Y que incluso de estas asambleas se elige un representante que participa en un consejo de participación en el que a nivel de todas las plantas de Tasubincha, en el que cada uno pues es un órgano legal en el que estas personas pues cuentan eso, pues todas sus inquietudes planta por planta, y es un foro en el cual se reparte la información, ¿no? Y la información llega pues a estancias superiores, y entonces son las que realmente hacen algo en no sé si me explico. Sí. Ya las instancias superiores son los que pueden actuar, claro, efectivamente, sobre las necesidades de los usuarios. Exacto. Ajá. Ya ha tenido lugar la primera sesión del taller ayer, ¿verdad? Sí, este taller se realiza en las 13 plantas de Tasubincha, de una duración de una hora, y se realiza semanalmente. Son grupicos reducidos pues de unas 6 personas, y ayer terminamos lo que es el primer ciclo, el primer cuatrimestre, y organizamos una visita a las instalaciones del Diario Navarra, y también recibimos formación por parte de una periodista de dicho periódico. Que fue María Jesús Castillejo. Exacto. Con María Jesús Castillejo, pues dentro de Civicán, que es un edificio que hay aquí en Pamplona, pues se estableció un debate. Un debate, pues las personas usuarias llevaron una serie de preguntas que le fueron transmitiendo a la a Jesús Castillejo, a María Jesús Castillejo, y se estableció pues un debate en el que hacían preguntas pues sobre el origen del diario, pues queríamos un poco pues que se sintiesen periodistas, ¿no? Sí. Era como el culmen o el final de la parte, era la parte práctica, ¿no? Ajá. Que venía pues seguida de la parte teórica que habíamos recibido durante estos 4 meses. ¿Y cuál fue la impresión de María Jesús al enfrentarse a ellos? Bueno, pues muy bien, ¿eh? Yo creo que le queremos dar las gracias desde aquí por su amabilidad, por su disposición y por la cercanía, ¿no?, que tuvo hacia nuestros usuarios, y yo creo que se llevó una grata sorpresa, ¿no? Porque como te comento, fue pues fue un acto muy dinámico, ¿no?, de intercambio de información, y yo creo que estuvo muy bien por ambas partes. Bueno, pues a ver qué tantos periodistas no salen de ahí, ¿eh? Bueno, habrá que esperar. Alguno esperemos que salga. Pues seguro que sí. Vamos a ver, también Tasubincha ha inaugurado una sala para el desarrollo de terapia ocupacional. ¿En qué va a consistir esta sala? Pues en una de las plantas que Tasubincha tiene, en La Cunza, que es una ciudad que hay cerca de un pueblo que hay cerca de Pamplona, uh-huh. pues un grupo de ayuntamientos han donado unas salas y ahora pues se ha acondicionado pues para realizar todas las actividades que os he comentado. Una de mis compañeras de departamento, Beatriz, pues es la encargada de esa zona uh-huh. y vamos a realizar ahí pues todas las actividades que os he dicho, que están dentro del grupo de actividades de terapia ocupacional. Todas las de apoyo, las específicas, las asambleas, paneles, las actividades de higiene. Es como uh-huh. un foro específico para llevar a cabo todas estas actividades. Uh-huh. Bueno, pues se llevan 20 años ya funcionando. Sí. Y veo que no han perdido ni las ganas. No. Y que cada vez sus proyectos son mayores, ¿verdad? Sí, hay que estar siempre innovando, mejorando y evolucionando. ¿Cuántos usuarios tiene en total? Tasubinsa, pues usuarios de centro ocupacional tiene pues unos 600 y más o menos, no sé el dato exacto, pues unas entre personal indirecto y usuarios estaremos unas 1.200 personas. El dato no es exacto, ¿eh? Ya, vamos, bueno, sí, aproximado. Más o menos, sí. Una gran cantidad de personas en todo caso, ¿eh? Sí. Somos 13 plantas y ajá. somos un centro ya de dimensiones considerables. Uh-huh. Pues que sigan con todos sus éxitos y todos sus proyectos. Vale, ¿alguna pues novedad? ¿Algo pues, que ¿alguna primicia? No, ahora estamos trabajando aquí el grupo y bueno, pues ya irá llegando todo. Primero hay que trabajar duro y luego hay que implantar las cosas pues para intentar siempre mejorar lo máximo, dar el máximo el mejor servicio posible y sobre todo que la calidad de vida de nuestras personas usuarias sea la mejor. Uh-huh. Yo creo que ese es el objetivo y la meta que pretendemos todos los trabajadores de Tasubinsa. Pues mucha suerte vale, en todos los proyectos. Gracias. Un saludo. Vale, gracias. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con más música, la música de Kesha, TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock. But the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down. Police shut us down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. OID Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Para todos los oyentes que todavía no se han enterado, escuchen bien. La OID sortea un puesto de trabajo de administrativo en la delegación de Ponferrada, en León. ¿Y qué pasa si vivo lejos? No importa. Escuchen las bases de este sorteo y verán. La presente promoción consiste, pues como decimos, en el sorteo de un puesto de trabajo de administrativo para la OID en la delegación de Ponferrada, en León, según las siguientes bases. Los participantes podrán participar en la siguiente promoción todas las personas físicas mayores de 18 años y en edad laboral que acrediten en su momento y de forma fehaciente haber comprado, atentos, 10 unidades de cualquiera de los productos que comercializa la OID. Puede ser el Euroboleto, el Euromillonario o el Busca, así como cualquier otro producto a desarrollar por la OID en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2010. Todavía les quedan 2 meses para seguir comprando productos de la OID y poder participar en este sorteo. Los consumidores que quieran participar podrán hacerlo enviando sus datos personales, el número del DNI, el teléfono de contacto, indicando el título de la promoción en la que participan de las siguientes maneras. Una por correo ordinario a la calle Cerámica 255 del Polígono Industrial Torre Hierro de Talavera de la Reina, código postal 45600. O a la calle Julio del Campo, número 4, primero de León. Y también por internet, accediendo a la página web de la OID, www.oid.es, y consignando los datos solicitados en la misma. Estas bases están depositadas ante el notario de Talavera de la Reina, don Fernando Félix Picón Chisbert. Y además están publicadas en la página web de la OID, repito, www.oid.es. Bueno, las condiciones del premio, pues la concesión del premio estará condicionada a la acreditación por el agraciado de que efectivamente es poseedor de 10 unidades de cualquiera de los productos que comercializa la OID, así como tienen que presentarlos, acreditarlos, que los tienen realmente. El participante ganador consiente el aceptar el premio, la utilización por parte de la OID de su imagen y su nombre, publicidad y demás. ¿Qué es lo que van a ganar? Pues va a ganar un puesto de trabajo en la delegación de León. Este puesto de trabajo serán 15 pagas y además, si la persona agraciada es de fuera de la provincia de León, tendrá un plus para poder vivir allí, claro. No va a estar desplazándose todos los días. Así que es un sorteo muy ventajoso para todos aquellos que estén ahora mismo en el paro. Bueno, pues ya lo saben, es una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo. Y no se preocupen que si viven fuera de León tendrán el plus correspondiente para poder vivir en Ponferrada y poder así realizar su trabajo. Continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae Pereza. Oh. más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Alturas, I'm ready with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana nos vamos hasta Córdoba. La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Córdoba tiene serios problemas con la promotora municipal de desarrollo, Promude, del Ayuntamiento de Baena. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Antonio Manuel Hermoso, para que nos dé más detalles de esta situación. Buenos días, Antonio. Buenos días, Marina. Bueno, muchas gracias por la llamada. Nada, para eso estamos, para informar. Cuéntenos cómo ha surgido toda esta problemática que ya se arrastra desde junio de 2008, si no tengo mal los datos. Sí, bueno, pues nosotros a la concurso, la gestión de los parkings, uh-huh. Lo ganamos nosotros, lo gestionamos en un principio, pero en unas condiciones el ayuntamiento recauda, la recaudación se la queda la empresa municipal y luego nos pagan a nosotros la cantidad de lo que cuesta la gestión del personal, uh-huh. el trabajo del personal. Ese es el acuerdo. Y llevamos ya trabajando al menos 8 o 9 años. Siempre había retrasos y luego al año, a los 2 años pagaban. Pero bueno, este año ya pues se estaba alargando más de la cuenta, la deuda era muy alta, llevamos mucho tiempo pidiéndole explicación. Y bueno, pues que nos pagasen o que nos diesen si teníamos alguna expectativa de cobrar de mutuo acuerdo sin tener que acudir a los tribunales. Uh-huh. Y bueno, pues no, pues nunca nos contestaron y bueno, pues ya hemos decidido pues que no seguimos gastando, porque nosotros lo único que hacemos es pagar las nóminas y la gestión. Claro. Y sin embargo a nosotros pues no nos pagaban y bueno, pues no lo podíamos aguantar la situación más. Económicamente es mucho dinero para una entidad como la nuestra. Claro, pues son ya 500.000 euros los que sí. se les deben. Sí, la verdad que sí. Y lo que más nos nos preocupó es que después de debernos todo ese dinero, un día se presentaron unos técnicos del ayuntamiento, pues que querían hacer las cuentas valorando de otra manera el trabajo que ya habíamos hecho, que no solo no nos pagaban, sino que ahora pretendían pues que el acuerdo fuese más barato de lo que habíamos acordado. Y dijimos, bueno, ya es que esto es una inseguridad total, y bueno, pues nos vamos y se lo pedimos en el juzgado y lo que nos deban que nos lo paguen, pero por lo menos no aumentamos más la deuda. Claro, entonces han dejado de prestar el servicio que hacían. Sí, nosotros le hemos dado vacaciones a los trabajadores. Pero vacaciones sin sueldo. Vacaciones con sueldo. Ah, bueno. Las 15 días vacaciones con sueldo, los 15 días que le corresponden de vacaciones por medio año. Ajá. Y bueno, pues la esperanza de que el ayuntamiento, bueno, la empresa municipal, se hiciese cargo de ellos, porque el servicio lo tienen que prestar. Claro. Lo hagamos nosotros o lo haga alguien, pues lo debe de prestar, y en principio ahí lo que procede es una subrogación de la empresa entrante. Claro. Pues le hemos dicho que, bueno, nosotros como empresa ya no seguimos. Ajá. A nuestros trabajadores le damos el finiquito y quedan en situación de ser contratados por los que entran a gestionarlo ahora. Sí, pero ¿y quién va a querer entrar con estas condiciones? Pues en principio parece que es la propia empresa municipal la que se va a quedar con el servicio, porque la verdad es que en esas condiciones es muy difícil entrar, la verdad. Claro. Te lo decimos porque nos hemos tenido que salir. El ayuntamiento recauda el dinero y nosotros tenemos los gastos. Bueno, pues que no, tú un año o dos años sin cobrar, pues no se puede aguantar, la verdad. Claro, porque hasta ahora, ¿cómo lo han estado haciendo para pagar las nóminas a los trabajadores? Tenemos otras entidades, tenemos otras actividades y, bueno, pues se compensaba de esa manera, pero no podía ser. Claro. ¿No? No se puede, no. Yo creo que ni una empresa mediana, nosotros menos aún, pero que no podía alargarse ya más la situación, y sobre todo con la duda de ahora ponernos a posteriori a hablar del coste del servicio. Una vez que ya se ha prestado, ahora quieren modificar la cantidad. Bueno, no sé, esto ya me parece de una inseguridad jurídica total claro. Y de una desvergüenza también total, vamos. Claro, sí, sobre todo teniendo en cuenta que es la administración en la que tenemos que confiar todos, vamos, 100%. Claro. Y te salen normas y acuerdos que dicen que no deben de pagar después de los 60 días, y te dices, bueno, si me pagaran siquiera los 120... Sí, bueno, eso es 120, por ley, pero que no se cumple, que no pasa nada, que es que unos privilegios llamativos, porque tú no puedes embargar a un ayuntamiento ni nada, y por ley te tienen que pagar, pero no te pagan, ¿y qué haces? Claro, ese es el problema, que primero, no se les puede embargar. Primero tienes que acudir a los tribunales, gastarte el dinero, y ellos, bueno, pues tienen esa ventaja de que pueden pleitear con unas ventajas que no tenemos los particulares, pero aunque los condenen, ¿qué haces? ¿Los embarga? Pues no, pues yo creo, es una situación muy difícil cuando se quiere hacer daño, y el ayuntamiento en este caso pues quiere hacer daño, ¿no? Claro, bueno, no sé si tanto como hacer daño, pero vamos, desde luego, pues a lo mejor quitarse la deuda de alguna manera. Sí, hombre, es que para nosotros quitarse la deuda sin pagarla es hacer daño. Claro, claro. A nosotros no nos lo permitirían, ¿verdad? No, yo... A nosotros sí que nos embargarían rápido. Pero exactamente, hombre, y por menos, y no sé, se está hablando, en teoría, se quiebran la cabeza para buscar, bueno, fomentar el empleo, cosas así, y sin embargo ellos mantienen unas deudas que no hay quien las mantenga, vamos, que eso no es de recibo en una sociedad que, hombre, pues tiene que funcionar y... Bueno, pues, y aparte de, bueno, se supone que al haber dejado de dar el servicio, el ayuntamiento ven más expectativas de que les paguen pronto o de que no, les pidan que vuelvan a... No. El ayuntamiento tiene claro que va a gestionar ellos el servicio ahora. Ya. y nosotros pues cobraremos pues cuando lo diga un juzgado. Ya. Bueno, pues hemos puesto la demanda y es que era una cosa conjunta, tú y a un juzgado trabajando, pues parecía que no era la mejor a tu cliente tener los tribunales, pues yo qué sé. Claro. Pues ya fue una cosa global, decir, bueno, pues mira, nos vamos y te lo cobramos. Claro. Como podamos, pero que al juzgado por lo menos se le presenta la demanda y que pase lo que sea ley. Bueno. ¿Cuántas personas trabajaban en este servicio? Ahí trabajaban 12 personas. 12 personas. ¿Y esas 12 personas en principio? En principio están de vacaciones, tienen 15 días de vacaciones y pasados esos 15 días de vacaciones, pues el ayuntamiento parece que le ha prometido que lo va a contratar. Uh-huh. Pero bueno. ¿Y personas con discapacidad? Todos, sí, todos. Los 12, sí. Claro. Sí, sí, sí. Vaya. Bueno, pues según están las cosas... Es un problema. Ah, claro, es un problema. Ojalá, ojalá el ayuntamiento se haga cargo de ellos, por lo menos. Sí, la verdad es que... ¿No? Sí, sí, sí. Hombre, para nosotros sería una alegría y una satisfacción. Son nuestros compañeros. Y con todo el dolor de nuestra alma hemos tenido que dejar el servicio, pero... Pero sí, por lo claro. menos que ellos conserven el empleo. Eso claro. son gente y personas que nos conocemos y que muchos años trabajando juntos y un respeto y una consideración que le tenemos. Y bueno, porque son personas con discapacidad y esto es una federación de minusválidos. Y evidentemente por su empleo es por lo que hemos aguantado hasta lo que no podíamos aguantar. Pero llega un momento en que no puede seguir aguantando. Uh-huh. Bueno... Vamos a hablar de algo bueno de FEMAPI, de FEPAMIC, y es que han recibido unos diplomas de calidad. Sí, es verdad. Nosotros, bueno, pues se dice que los sistemas de calidad son sistemas de mejora continua. En Federación pues tenemos especial empeño en... que no es una empresa para contratar a cuatro ni para que dure 4 años. Es como un algo que tiene un colectivo que tiene problemas hoy y lo va a tener dentro de 10 años. Uh-huh. Tratamos de hacer un trabajo a largo plazo. Y ese trabajo a largo plazo exige los sistemas de calidad, sistemas de mejora continua. Ya teníamos el de la ISO y ahora pues FQM, porque es más propio para temas de servicios, porque entra en otro tipo de consideraciones, pues también lo hemos conseguido, lo hemos homologado. Han sido las primeras entidades de Córdoba que hemos conseguido esa homologación por parte de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y también estamos trabajando, ya todavía no lo tenemos, no estamos homologados, en temas de medio ambiente, medioambientales, y temas de seguridad e higiene. También hay calificaciones, certificación de calidad de ese tipo de trabajo. Y bueno, pues ya llevamos meses trabajando en eso porque queremos también imponer sistemas de calidad en esos temas. Uh-huh. Pues Antonio, mucho éxito, tanto en las actividades que están realizando y que van bien con esos diplomas de calidad, con ese reconocimiento social, ¿verdad? Como en, bueno, pues este lamentable y grave problema con el Ayuntamiento de Baena, que consigan pronto recuperar lo que les pertenece por derecho y que esas 12 personas consigan mantener su puesto de trabajo. Mucha suerte. Muchas gracias a ti, Marina. Un saludo muy grande a todos. Continuamos en De Buena Mañana, ya llegando al final del programa. Son las 1:52 de la mañana o de la tarde, según quien haya comido o no, o según son las 12 pasadas o no, ¿no? Vamos a seguir con más música, la música que nos trae Shakira, Gypsy. I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. Gypsy. I can't hide what I've done. Scars remind me just how far that I've come. To whom I may concern. Only run with scissors when you want to get hurt. Cause I'm a gypsy. So are you coming with me? And wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Bueno, y recuerden que todos los días les traemos noticias sobre discapacidad, actualidad, asociaciones, actos, celebraciones, todo lo que cada día se conoce sobre el mundo de la discapacidad en De Buena Mañana, el programa magazine de Hoy Radio. Yo ya me despido hasta mañana. Mañana, como siempre, más y mejor. Y les dejo con El sueño de Morfeo. Gente. Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo que esconde sus secretos. ¿De dónde venimos? ¿Y luego a dónde iremos? ¿Quién pone las normas? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente. Mucha gente que sonríe y que llora por dentro, que se fue y que hoy echas de menos. Gente que te quiere, gente que te hiere, gente que está sola. Aunque haya mucha gente que defiende la desigualdad, que está enferma de imbecilidad, que no siente con lo que promete. Gente dominante, gente indiferente. Hay un mundo herido que empieza a sangrar. Sigue girando, pide menos de lo que nos da. Tan descompensado, tan mal gestionado. Mundo de injusticias, mundo lastimado. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién decide? ¿Quién maneja? Ha ha. Mucha gente.